Rap Trap Records. Esto que no da, esto que no quita. Quítalo de lado que ya no me sica. Esto me ha flechado, ya no se me quita. Este flow tumbado desde pequeñita. Esto que no da, esto que no quita. Quítalo de lado que ya no me sica. Esto me ha flechado, ya no se me quita. Este flow tumbado desde pequeñita. Quieren estilo, también el blog. A la chica guapa cruzando en el malecón. Que se vista fino o enseñe al por mayor. Lo quieren completo o si no ya no vendió. Mi mamá me prohibió hablar de drogas. De tanto desgaste, malicia que no conforta. Y suerte mi niño, estas hablan por ellas solas. No hablando de más, resérvalo para mí sola. Paramos a llenar de combustible los que hicieron posible lo imposible. Somos armas de muy alto calibre. El chaparro de la cuadra con la irresistible. Esto que no da, esto que no quita. Quítalo de lado que ya no me sica. Esto me ha flechado, ya no se me quita. Este flow tumbado desde pequeñita. Esto que no da, esto que no quita. Quítalo de lado que ya no me sica. Esto me ha flechado, ya no se me quita. Este flow tumbado desde pequeñita. Conozco a varios con escasez de visión. Harían todo por ser una estrella en televisión. Quieren la feria, se venden al por mayor. Todavía no llega a los 30 y ya quiere cobrar pensión. No pienso en lo que quiero, pienso en lo que necesito. Me engrano un rato, fumo un gallo, me autocalifico. Crecí entre enojo, la riqueza ajena y el delito. Y un día voy a subir más rápido que despacito. Mi gente mata, pero solo la que fumamos. Si hay bronca, gritan neto, saben qué paso estamos. Vampiros de la noche, nos alocamos. Nosotros no asaltamos bancos, los llenamos. Paramos a llenar de combustible los que hicieron posible lo imposible. Somos armas de muy alto calibre. El chaparro de la cuadra con la irresistible. Esto que no da, esto que no quita. Quítalo de lado que ya no me sica. Esto me ha flechado, ya no se me quita. Este flow tumbado desde pequeñita. Esto que no da, esto que no quita. Quítalo de lado que ya no me sica. Esto me ha flechado, ya no se me quita. Este flow tumbado desde pequeñita. Whoa.